Pues nada, vamos a hablar de valoración de opciones. Básicamente hay dos modelos principales, que es el binomial y el de Black and Scholes. Y iremos viendo un poco las características, cómo funcionan y un poco pues, las relaciones y diferencias que hay entre ellos. Vale, vamos a empezar por el binomial. Aquí básicamente vemos un poco lo que viene a ser un ejemplo, ¿no? De cómo es el árbol en el que se desarrolla el modelo binomial. Y bueno, pues ahora lo veremos un poquito más en detalle. Vale. Empiezo con la Wikipedia, hoy menos, ¿eh? No, no os preocupéis, no lo echéis en cara. Bueno, pues al final lo que se trata es que nos da pues un modelo generalizable, ¿no? Numéricamente. Bueno, pues. Ha sido utilizado, pues. Pues desde hace muchísimo tiempo. Al final vemos lo que es la descripción de la opción subyacente. Y pues bueno, otra característica que tiene el binomial respecto a Black and Scholes, que es más útil para las opciones americanas, donde el ejercicio de la opción puede ser durante varios momentos del tiempo, no como la europea, que solamente puede ser a vencimiento. ¿Vale? También respecto a Black and Scholes, ahora mismo pues podemos ver que es un modelo más lento en cuanto va haciendo los árboles de decisión y pues esa es una de las principales desventajas que tiene respecto al otro modelo. ¿Vale? Al final, a ver, ¿qué era esto? El binomial es un poquito menos práctico y muchas veces, pues ya para cálculos múltiples, se utiliza más el modelo también de Monte Carlo, aunque ahora mismo no lo vamos a tratar. Vale. Muy bien. Pues, ¿cuáles son las asunciones que hacemos con el modelo de binomial? Básicamente, bueno, siempre la estructura de precios, la escalera, se muestra por incrementos, decrementos, no tienen por qué ser exactamente iguales. Pero siempre se tienen que mantener constantes, eso es lo más relevante. ¿Vale? Al final te dice que no sabemos cuál de los dos es el precio que se va a realizar, o sea que tiene la misma probabilidad. En este modelo asumimos que no hay dividendos y que el interés con el que podemos calcularlo va a ser constante durante toda la vida de la opción. Evidentemente, en el mundo teórico los mercados son perfectos, es decir, no tenemos costes de transacción, no hay impuestos, no hay nada. Y bueno, el tiempo de T es el momento en el que se va en el que la call vence, o sea, perdón, si la call vence. Y el T-1 es el periodo simplemente anterior. ¿Vale? Vamos a ver si ahora en este caso es un binomial solamente de una opción, que solamente corremos un tiempo. Vale, pero también luego vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se aplica a diferentes periodos. ¿Vale? En este caso, y luego explicaré un poquito más la fórmula, al final viene a ser la U son los incrementos, la D en la fórmula de abajo es los decrementos. ST-1 es el periodo anterior y ET es el que estamos valorando, es el periodo donde va a vencer, ¿no? Entonces, ahora mismo, partiendo de un precio de 40 al final y con un incremento, en este caso, de un 25% hacia arriba o de un decremento del 10% hacia abajo, pues al final vamos a calcular cuáles serían los precios que se podrían dar, ¿vale? Que podrían surgir. Entonces, en este caso, al final un 25% de subida de sobre 40 vienen a ser 10 unidades y una bajada de un 10% de 40 viene a ser 4, o sea, es decir, 40 menos 4, 36, 40 más 10, 50. ¿Vale? Esto vamos a ver que es el mismo ejemplo, pero con más periodos. Aquí vemos, ¿no? Pues en la parte inferior derecha vemos el ejemplo que hemos calculado anteriormente, pero vemos que a su vez eso se puede calcular o sea, puede tener diferentes tiempos y es lo que estamos haciendo. En este caso, estamos considerando el valorar las opciones en dos periodos anteriores. En el caso que hemos visto la diapositiva anterior, era solamente uno. Entonces, al final es eso. Al final es hacer el modelo de dos periodos, hacerlo más grande, que sea el multiperiodo. Y bueno, esto se puede llevar hasta el infinito, vamos. Sí que es verdad que luego computacionalmente el cálculo es bastante lento, pero se podría llegar a hacer para más periodos. Al final, ¿cómo se hace, no? Pues, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Pues, son cinco pasos. Sería el construir el árbol de los precios de los subyacentes. Calcular todos los posibles valores de las opciones en el último periodo, que sería T. Ver cuáles serían todas las carteras sin riesgo en el periodo anterior y todos los anteriores. Calcular todas las posibles valores de las opciones y al final viene a ser que vienes a echar hacia atrás todo el rato hasta que llegas al día de hoy. ¿Vale? En este caso, pues mira, vemos cómo sería el árbol en la parte superior, en el cual, pues antes habíamos calculado 40. Voy a acercar un momento. Antes habíamos calculado 40 esta parte de aquí. Entonces, si considerábamos un periodo anterior, pues vemos que otra opción sería, en vez de 40, serían 55, y que a su vez daría otras dos salidas, en la cual siempre la del medio ha de ser coincidente, bien sea yendo por arriba o yendo por abajo. ¿Vale? Seguimos un poco más con el mismo desarrollo. Al final, evidentemente, hay otra serie de fórmulas que nos van explicando cómo se llegan a esos cálculos, pero al final siempre nos queda un poco que es la fórmula más principal, que sería esta de aquí, que es como hemos hecho antes los valores que van dando, ¿vale? Pero evidentemente no es tan fácil, sino pues eso, no sería tan sencillo. Un segundo, ¿vale? Pues lo que hemos visto sigue un concepto de escalera. Y bueno, pues eso, que siempre es los precios que dan es en un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? Vale, siempre. Ok. Vale, perfecto. Esta la podemos un poco pasar, porque al final es lo que he venido explicando un poco anteriormente. Bueno, entonces ahora vemos cuál es el segundo modelo utilizado para la evaluación de opciones, que es el Black and Scholes. Vale, aquí arriba vemos un poquito, luego lo explicaré un poquito más, ahí arriba a la derecha, la convergencia que hay entre los dos modelos. Pero bueno, vamos a continuar primero con el Black and Scholes. Al final, este modelo es mucho mejor para valorar opciones europeas. Volvemos al mismo ejemplo, que es cuando tienen una fecha de vencimiento, solamente se puede ejercer la opción en ese caso. Vale. Este modelo asume la tendencia del modelo de Brown y que se mantiene constante siempre la tendencia y la volatilidad, ¿vale? También es capaz de considerar otras variables un poco más complejas y la fórmula eso, pues toma en consideración el valor de las acciones subyacentes, ¿no? El precio de ejercicio y el tiempo que queda antes de que yo expire, ¿no? Otro de las características es, de nuevo, que es mucho más fácil a nivel computacional que este proceso se dé mucho más rápido y que nos dé otros valores. Al final, siempre en este caso es que el modelo de Black and Scholes es calcular la probabilidad de que una opción realmente se ejecute, acabe que termine en, bueno, que se haya ejecutado, vamos. Al final, va viendo cómo es el valor de las opciones que son subyacentes. Y viendo si cómo suben o cómo van variando de precio de ejercicio, ¿no? Vale, si queréis también podemos ver un mini ejemplo también. Luego también otra de las cosas que dice Black and Scholes también es que si la opción es volátil, es más fácil que acabe llegando a que se ejercite, o también que cuanto más largo es el vencimiento, también se acabe ejerciendo. ¿Vale? También los tipos de interés más altos reducen el valor presente del ejercicio de la opción, ¿vale? Del precio de ejercicio, perdón. ¿Vale? Vale, esto ya lo hemos explicado antes. Al final, lo que dicen que los estudios empíricos que se han realizado sobre este modelo vienen a decir que es un modelo muy predictivo y que viene a decir que genera pues los precios de las opciones y que al final van a ser bastante cercanos al precio en el cual se están transaccionando, es decir, que se están ejecutando en el mercado. Luego, uno de los pequeños inconvenientes que tiene es que viene a sobrevalorar bastante las opciones que no se acaban ejercitando y al revés, infravalorando las que sí que se acaban ejerciendo, ¿vale? Otro de los problemas que tienes con los dividendos, aquellas opciones que tienen unos dividendos muy altos, al final tiende a reducir su valor también, o sea que no es tan valioso el modelo. Y bueno, pues luego, al final, ¿cómo se construye? ¿Qué tiene en cuenta el modelo, ¿no? Pues viene a ser que viene a tomar un riesgo, el interés libre de riesgo, y que la volatilidad de las acciones son constantes. También entiende que los precios son continuos. Por ejemplo, el ejemplo que pone aquí, ¿no? Pues es justamente, ¿qué pasaría si en el tiempo que tú lo estás considerando se da una noticia sobre una fusión o sobre una compra y demás? Al final, el modelo no lo acaba de considerar. Luego también, en el caso de que consideremos que los dividendos no se pagan hasta después de que la opción haya expirado y que al final la volatilidad de la acción solamente se puede estimar, no se puede, o sea, solamente observando, no se puede considerar, o sea, no hay un valor que digas, ala, aquí acabo de encontrar la volatilidad de ese tipo de opciones, ¿no? ¿Vale? Al final es uno de los valores, de los métodos que más se usa en Wall Street y al final sirve para ayudar a maximizar la eficiencia de las carteras para poder calcular coberturas y demás. ¿Vale? Al final, incluso como hemos visto, hay aspectos positivos y negativos del modelo. Al final, una de las críticas más feroces que tiene es que quizás ayuda a incrementar la volatilidad de las acciones, puesto que al final se generan demasiadas transacciones con el objetivo de cuantas más transacciones se lleguen, que incremente la volatilidad, al final se acaba ejerciendo el precio de la opción. ¿Vale? Ok. Bueno, hay unas cuantas, como veis, la fórmula es un poco compleja, pero al final se divide en dos partes, que viene a ser un poco lo que es la estimación del valor actual de ese ejercicio y el valor futuro traído al día de hoy. ¿Vale? Entonces al final es como una especie de dos sumandos que luego vamos a desplegar un poquito más. Al final, la primera parte es lo que hemos dicho, es el beneficio esperado, estaríamos aquí, en SN de menos 1, ¿vale? Sería esta parte de aquí, ¿vale? Al final, pues eso, viene a ser la parte en el que, un segundo que me... ¿Vale? O sea, sería la primera parte SN de sub 1, sería la parte de la fórmula que muestra el futuro, o sea, el beneficio esperado, ¿vale? De comprar el subyacente, ahora mismo. Y la segunda parte sería el valor presente de pagar el ejercicio de la opción. ¿Okay? Como vemos, si es una de las cosas que también pone en la presentación, pues las matemáticas que están en dicha fórmula pues son un poco complejas y quizás es lo que hace que el modelo pues no sea tan fácil como el anterior, ¿no? Que el otro era sumar, restar y era muy fácil, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Y a ver si somos capaces de entenderlo así rápidamente. Pues en el ejemplo es una opción sobre una call a 6 meses que tiene un precio de ejercicio de $50 y sobre una acción que ahora mismo, a día de hoy, cotiza a 52. El coste de esa opción son 4,5, entonces habría que determinar si merece la pena comprar ese tipo de opción o no, teniendo en cuenta que el tipo de riesgo, el tipo de interés sin riesgo es del 5% y que la desviación estándar de la acción está dando ahora mismo un 12%, ¿no? Al final, pues con él estamos viendo. Al final, es decir, tenemos un 4,5 que sería el precio actual, entonces tenemos que ver si merece la pena, utilizando el modelo Black and Scholes, si merece la pena hacer esa comprarla o no, puesto que al final, si está por debajo, pues evidentemente no merecerá la pena, si está por encima, pues habrá que comprarlo, es decir, hay que intentar hacer el arbitraje, ¿no? Y bueno, pues aplicando y despejando la fórmula, pues venimos a dar que al final pues todo este sumando que tenemos aquí, aplicando pues los valores de los intereses, de la desviación y demás, pues viene a decir que esa opción debería de valer ahora mismo 3,78. Y como estamos en una valor opción ahora mismo en 4,5, pues no merece la pena comprarla, ¿vale? Vale, aquí los comparo un poco los modelos. Y bueno, al final, un poco la idea que tenemos que mantener durante toda esta presentación es que el modelo de Black and Scholes es mejor para valorar opciones americanas y el de binomial, perdón, es mejor para valorar opciones americanas y el de Black and Scholes son para las europeas, ¿vale? También que tiene el modelo binomial como ventaja, y es que puedes ir revisando en cada momento cuál sería el valor de la opción, que es lo que hemos visto con el arbolito, y bueno, pues esa es la gran ventaja que tiene. Okay. Se supone también que si tú ves que merece la pena ejercitar la opción, la vas a coger en el primer momento de todos. O sea, igual puedes tener varios momentos en los que puedes ejercitarla, pero lo lógico es que el modelo asume que lo vayas a elegir en el primer momento. Y bueno. Vale. Vale. Al final, ¿cómo era esto? Vale, la principal limitación que tiene, y ya sé que es repetirme un poco otra vez, pero es que es un modelo muy lento y que vale, que sí, que para unas pocas operaciones es genial, pero que no, cuando estamos calculando múltiples posiciones o múltiples opciones, pues no es tan fácil. Incluso teniendo los ordenadores que tenemos a día de hoy, ¿no? Que tiene mucha potencia, ¿no? Vale, pues eso. En contraposición, pues la ventaja de Black and Scholes es que es un modelo que es muy rápido y que pues te permite calcular pues un montón de opciones en un momento muy pequeño, ¿no? Vale. Al final, Black and Scholes, eso, volvemos ahora mismo, su principal limitación es el valorar las opciones americanas. Y no considera pues todos los pasos que podría llegar a ser, ¿no? Pues el poder ejercitarlo anteriormente. Vale. Vale, sí, eso exactamente, que es una limitación muy importante. Vale, esto creo que me lo va a pasar. Y nada, pues simplemente que estos dos modelos convergen a mayor número de operaciones del modelo binomial, pues sí que es verdad que los modelos empiezan a converger, pero no es exactamente perfecto. ¿Vale? Y pues con esto ya he terminado la presentación.